Hola hermano, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Qué bueno. Bueno, me hicieron sufrir caleta ahí. Me hicieron sufrir. Pero cuando el hermano Roberto me llamó y me dijo que tenía que compartir, fue un privilegio para mí poder estar con ustedes. Todos saben ya la historia mía, que hubo un antes y un después, en el cual tuve un accidente cerebrovascular muy complicado, en la cual el pronóstico del... Un día conversando con el neurólogo me dijo: oye Marcelo, el pronóstico tuyo eran dos, me dijo. Uno, estar bajo tierra, bajo 3 metros, y el segundo, y estar en una cama, todo tuyo, moviendo los puros ojos. Pero hoy día te tenemos aquí adelante conversando, fantástico, me dijo. Yo le daba gracias a Dios, le dije: no es usted, el poder de Dios, el poder sanador de Dios. Todavía no era mi tiempo, hermano. Algo tengo que hacer acá en esta tierra. Algo quedé sin hacer, le dije: Señor. Porque por mí después dije, mejor si hubiera estado en la presencia de Dios, me hubiera ahorrado muchos problemas. Pero aquí estoy, pues, hermano, y quiero compartir con ustedes una palabra de Dios, ¿ya? Una palabra que Dios me dio hace un tiempo atrás, la cual es más que nada una experiencia de vida. Yo quiero compartir con ustedes experiencia de vida, porque yo creo que la experiencia es lo que nosotros nos hace y nos da vida, especialmente un cristiano, especialmente un hijo de Dios. Los que nos da vida son nuestras experiencias que tenemos delante de Dios. Y yo me encontraba, hermanos, una vez en mi trabajo, y de repente mi jefe me dice: Marcelo, ¿sabes qué? Mañana tiene que ir y empezar en otro departamento. Pero, ¿cómo, jefe? Yo empezar en otro departamento. Sí, mijo, mañana. El cambio está hecho y ya es inevitable. Y, hermano, me vino una angustia porque al departamento que me llevé a la oficina tenía que meterme muchas páginas web, tenía que usar mucho el computador. Yo no sabía mucho. Algunas cosas que conversaba con mis compañeros porque yo manejaba lo que yo hacía. Pero esa vez me dijeron: ¿sabes? Tienes que cambiarte y ir para allá. Y estaba realmente muy angustiado, estaba muy preocupado porque yo no sabía cómo. Algunas cosas las manejaba, pero no todo. Llegó el día del cambio y yo estaba delante del computador y me decía: Marcelo, vas a tener 3 días de capacitación, vas a tener que meterte al portal de Movistar porque nuestro cliente mayor es Movistar, y ahí vas a tener que hacer recambio de equipo, y ese recambio de equipo te entra una llamada que es una llamada que le llaman inbound, que es cuando entra, o outbound, cuando sale. Es así, mi querido. Exactly. Capici, capici. ¿Ya? No hablo inglés, pero hablo italiano. Capici. Ah. Así que, hermano, estaba en esa situación muy complicado, muy angustiado. La noche no podía dormir. Señor, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo las armas, no tengo cómo. Sé algunas cosas y al otro día me tenía que empezar a caer las llamadas. Y caer una llamada significa atender al cliente y meterte en la página web y meterte en una bodega virtual en la cual está todos los equipos de todo Chile. Y estaba muy complicado. Y estaba en esa situación, hermano, cuando de repente, hermano, viene la palabra de Dios a mi corazón y me dice: así como estás tú, está mi pueblo. Yo dije: ¿cómo, Señor? Sí, pues, me dijo, así como estás tú, está mi pueblo. Te falta conocimiento, ¿no es cierto? Sí, Señor, así está mi pueblo. A mi pueblo le falta conocimiento. Y ahí vino la palabra que sale, busquemos en Oseas capítulo 6, para ir avanzando rápidamente. Es un texto que nosotros hemos leído muchas veces en el profeta Oseas. Capítulo 6, verso Oseas, capítulo 6. Dice así. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. En ese mismo profeta, en ese mismo pasaje también, o en esa misma escritura, dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo me pregunto, Señor, ¿pero cómo? Y aquí empecé yo a investigar en esta palabra que Dios me había dado. Porque yo realmente dije, realmente tienes razón, Señor. Yo estaba totalmente urgido y no sabía qué hacer. Y cuando uno, hermano, no sabe qué hacer, empieza a dar palos de ciego. Y empieza a hacer cosas y muchas veces hace tontera. ¿Ah? O se cree sabio en su propia sabiduría y dice al jefe, no, jefe, yo me la sé toda. Y deja la media embarrada por falta de conocimiento. Pero este conocimiento, hermano, no es un conocimiento de filosofía ni cosas por el estilo, sino que es un conocimiento de Dios. Esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría de Dios, de conocer de Dios, de conocer la experiencia de Dios. Ese conocimiento que uno trae la palabra de Dios a tu vida, y ese conocer te hace abrir los ojos. Pero no un conocer solamente bíblico, no un conocer solamente escritura, sino que se haga vida. Y esta palabra golpeó tan fuerte porque yo estaba en esa situación. Y yo dije, realmente, Señor, tu pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y mi pregunta es, ¿conocían al Señor? ¿Israel conocía a Dios? Claro que conocía a Dios, porque vieron cómo Israel salió de Egipto, hermano, con mano poderosa, y el Señor los llevó al desierto. Tenían que demorarse, hermano, aproximadamente un mes, menos de un mes, desde Egipto a la tierra prometida. Anduvieron 40 años vagando, hermano. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios, desecharon el conocimiento de Dios, lo desecharon a Él. Es decir, hermano, ellos conocían, pero no querían. Ellos sabían, pero no querían. Por eso que el Señor dice, le faltó conocimiento. Pero ese conocimiento, hermano, llegó hasta ahí. Se estancaron. Se estancaron. Porque ellos conocían a Dios. Y la vida se estancó. Y hermano, muchos de nuestros problemas y muchos problemas de la iglesia hoy en día en general es por falta de conocimiento. Es porque no indagan en la escritura, no siguen el consejo de Dios, no van a lo que dice Dios, prefieren consultar a la sabiduría de este mundo, cuando la Biblia dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Santiago, ¿o no? Pero la sabiduría de este mundo dice que es pura, la sabiduría de Dios. Tenemos, hermano, a Salomón. Por una oración que hizo Salomón, Dios le dio sabiduría. Porque le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras. Y Salomón dijo, lo único que quiero es sabiduría para dirigir a tu pueblo. Por cuanto no has pedido lo demás, te voy a dar riquezas y te voy a hacer el hombre más sabio de toda la tierra. Y así fue. Y todos los reyes iban a consultar a Salomón. ¿Por qué? Porque él pidió sabiduría. Nuestros mayores problemas, hermano, en la vida es porque muchas veces desconocemos. Pablo le decía a la iglesia, no ignoren las maquinaciones del diablo. No debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Al contrario. Hoy día, hermano, las guerras no se ganan. Tú tienes 20 bombas y yo tengo 30 bombas y te gano.